believes that's why they're cliches, cause they're always true. Marcos dice, soy gay en San Francisco. Y Marcos dice, soy negro en África del Sur. Y Marcos dice, soy asiático en Europa. Y Marcos dice, soy la mujer sola en el metro a las 10 de la noche. Sometimes it gets so bad, I'm afraid to breathe. Ah, there's too much work to do, I can't concentrate. The guy needs to sleep each. Where the TV guide is a phone book and it comes every week. Well, it's like they say in physics, a lot of empty space. Well, it's the biggest city in the world and no place to go. Dogs bark with Bartok, a falling star. And Marco says, we are an army of dreamers. And Marco says, you can't kill us, we've been dead for 500 years. And Marco says, for what should we be pardoned? For not dying of hunger? For not keeping quiet in our misery? For using guns instead of bows and arrows? For showing the world human dignity still lives. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros que nos sintonicen en la frecuencia del 90.5 de FM Radio V y también por la red www.v.mx/radio/transmisión. Soy Francisco Aragón y desde Jalapa, Veracruz, te enviamos nuestros cordiales saludos a todos los que nos sintonizan, sobre todo también allá en Chihuahua, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, quien también toma nuestra señal para llevar la actividad musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacia esas latitudes. Y antes de iniciar propiamente con el concierto, le quiero compartir el número telefónico de WhatsApp de Radio V al que puede comunicarse con nosotros y dejarnos sus comentarios, que siempre serán bienvenidos. El número es 2288-485064. 2288-485064 es el número de WhatsApp al que nos pueden llamar o dejar un mensajito para que nos digan cómo suena la transmisión y sobre todo comentarios con respecto de la obra o de las obras que la Sinfónica de Jalapa va a interpretar esta noche. Este concierto promete ser muy interesante y muy festivo, incluso dado que tiene un título muy sugerente, Las Mil y Una Noches y Otras Danzas, que tiene que ver con las obras de John Adams, de Sherman Dances, su foxtrot para orquesta, Las Danzas de Galanta, de Sultan Kodail, y lo que podríamos decir que es la obra como la cereza del pastel, que es Scheherazade, Opus 35, del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. Y le comento, este programa es muy interesante, sobre todo porque Scheherazade, Opus 35, es una de las obras populares, por decirlo entre comillas, de las versiones clásicas. Existen infinidad de grabaciones, infinidad de interpretaciones de muchas orquestas actuales y no lo tanto, incluso las primeras grabaciones que se dieron allá a principios de la década de los años 20 del siglo pasado. Scheherazade fue una de las obras que fue registrada, de las primeras que fueron registradas en un disco de vinilo, y de ahí han sido recurrentemente grabadas, porque le comento, dentro de las obras que son obligadas para quien de alguna manera quiera acercarse a la música académica, aparte de las obras de Tchaikovsky o de Mozart, Rimsky-Korsakov es muy importante en este acercamiento a la música académica con esta obra Scheherazade, que le voy a comentar más adelante que tiene que ver con esto de Las Mil y Una Noches, que de alguna manera esta obra está basada en un cuento que integra esta selección de Las Mil y Una Noches. Y para ahondar un poco más al respecto, le puedo decir que en el Lejano Oriente hubo una vez un rey llamado Shahriyar. Esto, digamos, tiene que ver con la obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, y es el cuento en donde Scheherazade, que de alguna manera está representada por un leitmotiv, musicalmente hablando, en donde el violín junto con el arpa enlazan las diferentes partes de la obra. Scheherazade está integrada por El mar y el barco de Sinbad, La historia del príncipe Calendar, El joven príncipe y la joven princesa, Festival en Bagdad y El mar. Todo esto que vamos a escuchar esta noche está conducido por Andrés Lopera, quien es el director huésped y quien hace su debut justamente en México, justamente con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, vamos a platicar con él para que nos dé sus pormenores, cuál ha sido pues su desempeño con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la sala. Siempre es importante tener esas referencias porque de alguna manera recuerdan todo el esfuerzo que le implicó la Universidad Veracruzana poder tener un espacio como es la orquesta, como es la sala de conciertos Tlacna para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, hasta ese momento todos los directores huéspedes que han venido, ya sean nacionales o no, nos han dado pues muy buenas referencias con respecto del diseño acústico de la sala Tlacna, en la cual pues todos han quedado sumamente complacidos el poder trabajar en primer lugar con una orquesta del nivel de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y sobre todo por introducirse a esta atmósfera acústica en la cual la sala de conciertos Tlacna ofrece tanto a los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa como a los directores huéspedes, o como a Gianfranco Marcelletti, o como al público que se da cita cada viernes para escuchar las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este concierto, Las Mil y Unas Noches y Otras Danzas, repito, está dirigido por Andrés Lopera, quien es un director latinoamericano, pero que ya tiene mucho tiempo radicando en Estados Unidos y que de alguna manera pues visita por primera vez en México. Él es originario de Colombia y realizó su formación musical básicamente en Estados Unidos, específicamente en Austin y en el New England Conservatory of Music en la ciudad de Boston. Actualmente se desempeña como director asistente del Colorado Symphony Orchestra en Denver, y es esta orquesta, la Symphonic Orchestra de Colorado, es la más importante del estado y una de las grandes orquestas profesionales de los Estados Unidos. Y bueno, evidentemente esta posición le gana compitiendo contra más de 200 directores a nivel nacional, lo que habla justamente de las cartas de presentación de Andrés Lopera como director de una orquesta tan importante en la Unión Americana. Le puedo decir que destacados críticos musicales describen su trabajo con admiración. Alguien puede decir, por ejemplo, que la interpretación de Tchaikovsky está llena de intensidad y de pasión desde los primeros compases. Esto lo escribió el crítico James McKillen. Y además de la Sinfónica de Colorado, Andrés Lopera ha dirigido orquesta de la talla del Oregon Symphony y la Toledo Symphony, todo esto en la Unión Americana, y es invitado frecuente a dirigir orquestas en Colombia. Pues esto es lo que nos dice el programa de mano con respecto de Andrés Lopera, quien es el director huésped, un personaje bastante joven. Vemos aquí en el programa de mano su fotografía y es un personaje que tendrá a lo sumo 35 o 40 años, lo que habla justamente del desempeño excelente de los directores jóvenes, no solamente los directores, sino hay una camada, por decirlo de algún modo, de músicos y directores jóvenes que tienen mucho talento y que han abrevado en la disciplina ya de la dirección orquestal o de las diferentes disciplinas que tienen que ver con un instrumento en otros lugares del mundo, y que de alguna manera también se dan cita en estos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y esto le comento desde una óptica personal, es una cuestión formativa tanto para los chicos que estudian música en la Universidad Veracruzana y que recurrentemente vienen a los conciertos. Algunos chicos vienen también porque el venir a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa les implica un crédito, ya que también está dado de alta este ejercicio de venir a los conciertos en algo que se llama FEL, me parece que sí, que es un sistema de créditos en los cuales los chicos pueden ya hacer una materia en apreciación artística, o aprender algún tipo de baile de salón, o participar en alguna cuestión de teatro, y también venir a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa también les viene bien, porque de algún modo el hecho de decir que los estudiantes universitarios necesitan tener una educación integral, pues la Universidad Veracruzana abre esta posibilidad con este crédito que se les otorga al venir a escuchar los conciertos. Y esto evidentemente también abre la posibilidad a que no solamente quienes estudian música, que de alguna manera es natural que puedan venir a disfrutar con más conocimiento de causa un concierto sinfónico, pues también otros estudiantes que estudian, que cursan otras carreras, no necesariamente música, pues puedan acercarse a este maravilloso mundo de la ejecución de música orquestal y de grandes conciertos y sinfonías. Bueno, son exactamente las 8:34 de la noche. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su primera serie de conciertos 2017. Esta noche el concierto se titula Las Mil y Una Noches y Otras Danzas, en donde escucharemos obras de John Adams, de Zoltán Kodály y de Nicolás Rimsky-Korsakov. Más puntualmente, The Sherman Dance, Foxtrot para orquesta, que fue escrita más ahí por 1985, realmente es una obra bastante reciente. Las Danzas de Galanta, de Zoltán Kodály, y lo que le digo que es como la perla del collar de esta noche, que es Scheherazade, Opus 35, de Nicolás Rimsky-Korsakov, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida en esta ocasión por Andrés Lopera, director colombiano, quien hace su debut en México y específicamente en Jalapa, Veracruz, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento el teléfono para que nos pueda mandar un mensaje por WhatsApp. Es el 2288-4850-64 de Radio V. Repito, 2288-4850-64 es el número al que nos puede enviar un mensajito o hacer una llamadita o lo que usted desee compartir. Y también para que de alguna manera nos sirva de monitor y nos comente cómo está llegando la señal de la Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ya estamos escuchando el protocolo de protección civil, que también es un ejercicio muy importante, no solamente en la sala de conciertos Tacna, sino en cualquier lugar donde se congregan multitudes. Pues es importante saber qué hacer en dado de que exista una contingencia. Y bueno, esto es parte del protocolo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cada viernes. Estamos escuchando justamente las indicaciones y esto nos avisa que ya en breves minutos vamos a iniciar formalmente para escuchar la primera obra de esta noche, que es The Sherman Dances, Foxtrot para orquesta de John Adams. Enseguida escucharemos Las Danzas de Galanta de Zoltán Kodály. Después tendremos un intermedio y escucharemos como parte final de este concierto Scheherazade, Opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Con respecto a la primera obra, déjeme decirle también que The Sherman Dances fue escrita a finales del siglo XX por el compositor estadounidense John Adams, nacido en 1947 y todavía vivo, quien aleja su mirada de la órbita europea y compone The Sherman Dances, Foxtrot para orquesta, traducida al español como El Presidente Danza, obra en la que confluyen el estilo minimalista y la influencia de las orquestas de jazz de principios del siglo pasado, en especial el ritmo conocido como Foxtrot. La obra fue compuesta, como le comentaba, en 1985, al mismo tiempo que fue su famosa ópera Nixon en China, y fue concebida como una extensión del tercer acto de la misma. En ella, John Adams pretende evocar imágenes de Jiang Ogling, última esposa del líder chino Mao Zedong, irrumpiendo en un banquete oficial con unas danzas seductoras. El presidente Mao desciende entonces de su retrato y ambos bailan juntos un foxtrot. Bueno, esto de alguna manera un resumen de lo que implica esta obra de Sherman Dances, Foxtrot para orquesta, y que en castellano se llama El Presidente Danza. Después vamos a escuchar de Zoltán Kodály Las Danzas de Galanta. Bueno, en este momento vemos al concertino que ya está en el centro del podio y va a indicarle al oboe que dé la nota que es la que sirve de referencia para la afinación de todas las orquestas del mundo, y no solo de las sinfónicas, sino cualquier ensamble que tenga mucho más de dos o tres instrumentos, es necesario que pueda afinarse con esta nota que es universal. En este sonido de 440 Hz es el que sirve de referencia para que todos los instrumentos, en este caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, puedan estar bien afinados para que podamos escuchar la música en toda su plenitud. Y este ejercicio se hace, digamos, en este caso, en las salas de conciertos Tlacna, pues cada vez que se va a interpretar una obra. Y déjeme decirle por qué. Evidentemente la sala tiene un sistema de aire acondicionado que de alguna manera destempla los instrumentos, sobre todo los metales, también las maderas, etcétera. Entonces hay que estar afinando. Pero bueno, ya vemos a Andrés Lopera, el director huésped de esta noche, y vamos a escuchar la primera obra de John Adams, de Sherman Dances, Foxtrot para orquesta, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo en vivo este concierto. Escuchemos. Mi nombre es Andrés Lopera y para mí es un placer tener mi debut en México con esta maravillosa orquesta. Esta noche ustedes tienen un programa que es muy particular. No es el programa normal que uno siempre tiene, la obertura, el concierto y la sinfonía. Esta noche tenemos muchas historias que contarles por medio de la música. Y lo que más me gusta de este programa es que el solista son los músicos de su orquesta. Van a encontrar gente como el maestro Misha tocando todos los solos de Scheherazade, y el maestro Abel en el clarinete tocando los solos en Galant Dances, que son muy difíciles. Y es muy bueno reconocer el talento que hay acá en Jalapa con esta orquesta que es patrimonio nacional. Y es un placer tenerla y estar aquí con ustedes. Hablando del talento de esta orquesta, hoy lastimosamente falleció Juan Valentín, que es uno de los violistas de esta orquesta, que estuvo con nosotros con la orquesta por 44 años. Y queremos hacer un minuto de silencio, por favor, para respetar su memoria. Escuchamos The Chairman Dances de John Adams, Foxtrot para orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Andrés Lopera, director huésped. Y bueno, es una obra bastante fresca, parte de una ópera de John Adams, una extensión. Y bueno, vemos cómo el público agradece esta ejecución, y los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa están de pie también agradeciendo la ovación del público jalapeño que se ha dado cita a la Sala de Conciertos Tlacná de la Universidad Veracruzana, en donde, aparte de la obra de John Adams, escucharemos también de Zoltán Kodály Las Danzas de Galanta y Scheherazade Op. 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná de la Universidad Veracruzana por Radio UV 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red www.uv.mx/radio/transmisión, y también por Radio Universidad de Chihuahua. Bueno, escuchamos. Le comentaba que cada vez que se va a interpretar una obra, la orquesta tiene que afinar, porque de alguna es un ejercicio obligado, pero también cuando las circunstancias atmosféricas en este sentido, el aire acondicionado llega a destemplar los instrumentos, entonces hay que estar constantemente afinándolos, sobre todo los alientos metales y los alientos maderas, incluso las cuerdas también pueden llegar a sufrir de cierta desafinación, y entonces es importante tener la referencia siempre del oboe para poder afinar la orquesta propiamente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Zoltán Kodály Las Danzas de Galanta. Y en este momento vemos a Andrés Lopera, director huésped, entrar de nuevo al escenario, subir al podio, y escuchemos entonces Danzas de Galanta de Zoltán Kodály con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo por Radio UV 90.5 de frecuencia modulada. Thank you. Thank you. Hemos escuchado de Zoltán Kodály las danzas de Galanta en este concierto titulado Las Mil y Una Noches y Otras Danzas con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Andrés Lopera como director huésped. Escuchamos los aplausos del público. Incluso alguien se pone de pie, vemos ahí en el escenario, en la butaquería, lo que habla justamente del gozo de algunos oyentes que vienen a escuchar la Orquesta Sinfónica de Xalapa, sobre todo esta propuesta musical tan interesante, sobre todo de Zoltán Kodály con estas danzas de Galanta. Pues muy bien, lo que sigue a continuación, después del intermedio, será Scheherazade, Opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacnar, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y también por Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bueno, pues le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacná por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y ya nos encontramos justamente en el centro de la sala, y le puedo comentar que la sala está, digamos, como al 90% de su capacidad, lo que habla justamente del éxito del programa de esta noche, sobre todo por la obra que nos falta poder escuchar, que es Scheherazade, esta suite sinfónica de Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso. Y estamos esperando a que el director huésped de esta noche, Andrés Lopera, venga a platicar con nosotros, y le vamos a preguntar, ¿qué le parece el hecho de que tengamos en el público asiduo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa gente tan joven? Ya nos comentaba en algún momento otro director huésped que le llamaba mucho la atención que la sala estuviera ocupada, pues, más allá del 50% de su capacidad por gente joven. Evidentemente, el hecho de que tengamos una facultad de música con tanto renombre, con tanto prestigio, del cual han egresado realmente pues músicos muy, muy connotados que le han dado la vuelta al mundo, y que algunos incluso tienen su actividad profesional en el extranjero, como es el caso del maestro Rafael Palacios, quien es egresado de la Facultad de Música y que ahora es un catedrático en la Universidad Sorbona, que se ha especializado en música antigua y que lo hemos tenido ya dos veces dirigiendo la Sinfónica de Jalapa y proponiendo justamente este tipo de programas con música antigua. También es experto en lo que se le llama la música históricamente informada. Y bueno, justamente habla de la excelente educación musical que se da al interior de la Facultad de Música, que es un referente, como le comento, muy importante a nivel nacional e internacional. Pues bueno, nosotros vamos a darnos una vueltecita por ahí, pero le comento, ya estamos casi para iniciar la segunda parte de este concierto, en el cual vamos a escuchar de Nikolai Rimsky-Korsakov esta suite sinfónica Scheherazade, que tiene que ver con un cuento de las mil y una noches. Y le comento, Scheherazade fue la fémina que sedujo al monarca, el cual se encontraba muy dolido con las chicas porque había descubierto a su mujer en una infidelidad. Pero bueno, después vamos a platicar respecto de este cuento de las mil y una noches. Pero ya tenemos aquí a Andrés Lopera, quien es un director bastante joven, colombiano, y que es su debut en México. Ya lo había comentado al principio del concierto, pero bueno, te saludamos con muchísimo gusto. Esto es Radio Universidad Veracruzana 90.5. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes y felicitaciones, tienen una orquesta genial, muy bonita, y estamos disfrutando el concierto. Así es. Bueno, una pregunta obligada siempre se la hacemos a los directores huéspedes que nos acompañan, porque la sala de conciertos Tlacna fue un esfuerzo parte de la Universidad Veracruzana para poder tener una sede decorosa y digna para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tú, que has dirigido orquestas en otros países y que tienes una actividad musical muy importante en Estados Unidos, ¿cuál es el referente con respecto de las otras salas donde has dirigido y esta? No, me parece que es una sala muy buena, es una sala espectacular. De hecho, es un lujo que muchas orquestas no tienen, empezando por los paneles y poder moverlos y alterar la acústica para la ayuda de la orquesta y las diferentes configuraciones que tienen. No, de eso he estado muy sorprendido con Jalapa, la parte artística y cultural y tanto apoyo que hay, y tener una orquesta tan buena como la que tienen y con tanta historia. Sí, definitivamente habla muy bien de la ciudad y habla muy bien de México, así que felicitaciones por eso. Muy bien, si te das cuenta, la mayoría del público que nos acompaña esta noche son chicos, son muy jóvenes. ¿Esto tiene alguna diferencia en las diferentes ciudades donde has dirigido? Sí, de hecho veo que es una audiencia bien joven, y eso está muy bien. Eso me alegra enormemente, porque eso habla del futuro de la ciudad. Si los jóvenes están viniendo a la orquesta, eso quiere decir que hay un futuro orquestal y que Y es muy bonito saber que la gente joven viene y se puede sentar a un concierto y escuchar una obra de 30, 40 minutos. Ahora cuando todo el mundo está pegado a los celulares, pegado a las pantallas y viviendo en un mundo que es tan impersonal, tener ese momento de sentarse y escuchar y tener el placer de los oídos y compartir una experiencia musical con una orquesta tan buena, habla muy bien de su ciudad. Pues muy bien, pues te agradecemos infinitamente estas palabras para Radio Universidad Veracruzana y estamos muy contentos y a la expectativa de escuchar lo que podríamos decir que es la cereza del pastel, que es Shejerezada de Rimsky-Korsakov. Claro que sí, espero que les guste. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a Andrés Lopera. Bueno, les comento que estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana en esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde, como le comentaba a Andrés Lopera, estamos a la expectación de poder escuchar en vivo esta obra maravillosa del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, que como le comentaba al principio de la transmisión, es una de las obras obligadas para quienes quieren acercarse a la música clásica. Y le puedo comentar también que existen muchísimas grabaciones de esta obra sensacional de Rimsky-Korsakov. Y nosotros vamos a irnos a nuestra cabina, ya que están haciendo las llamadas respectivas, para que el público pueda tomar sus sitios y también los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa también se apresten a tomar sus sitiales y continuar en esta segunda parte del concierto, que será la obra final, Shejerezada de Nikolai Rimsky-Korsakov. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y también saludamos a nuestros compañeros de Radio Universidad de Chihuahua, que se encuentran enlazados esta noche para llevar al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y ahora escucharemos de Nikolai Rimsky-Korsakov la suite orquestal Shejerezada, vivo y en directo desde el Centro Cultural Tacna por Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ya estamos en nuestra cabina. Ya estamos aquí para darle el pormenor de lo que va a acontecer. Es de Nikolai Rimsky-Korsakov, como le comentaba, Shejerezada, Opus 35. Tiene estas obras, más bien tiene estos movimientos: El mar y el barco de Sinbad, La historia del príncipe Calendar, El joven príncipe y la joven princesa, Festival en Bagdad y El mar. Y voy a terminar de comentarle lo que la historia del cuento en el cual Rimsky-Korsakov toma como pretexto para hacer esta obra. En el lejano oriente hubo una vez un rey llamado Shahriyar. Y un buen día, tras enterarse de que la esposa de su hermano ha sido infiel, descubre, desafortunadamente, también la infidelidad de su propia esposa. Y entonces decide cobrar venganza, degollándola junto con su amante y cómplices. Convencido de que todas las mujeres son falsas y sin fe, Shahriyar comienza a casarse con una sucesión de vírgenes, solo para ejecutar a cada una a la mañana siguiente de la noche nupcial, antes de que tengan la oportunidad de deshonrarlo. Luego de varios años de masacres, cuando el rey pidió a su ministro que le llevara una nueva doncella, ya no quedaba ninguna en la ciudad, pues todas las familias habían huido con sus hijas. El ministro volvió preocupado a su casa y comentó la situación a su hija mayor, Shejerezada. Ella urde un plan en el que se ofrece a sí misma como la próxima novia, que su padre acepta de mala gana. En la noche del matrimonio, Shejerezada comienza a contarle al rey una historia, pero nunca la termina. El rey, curioso por conocer el final, se ve obligado a posponer la ejecución para escuchar la conclusión. La noche siguiente, tan pronto como termina el cuento, Shejerezada comienza y solo comienza uno nuevo, y el rey, deseoso de oír el final, pospone así la ejecución cada vez y cada vez. Y así continúa durante mil y una noches. Finalmente, todo sucedió como se había esperado. El rey cambió de parecer, perdonó la vida a Shejerezada y abandonó su mal proceder, trayendo paz y alegría para su pueblo. Bueno, la suite orquestal Shejerezada de Nikolai Rimsky-Korsakov, inspirada en el personaje de este cuento que le acabo de leer, se convirtió con el paso de los años en una de las obras más emblemáticas del repertorio ruso. Y no es para menos, puesto que es una de las más representativas del extraordinario oficio como orquestador que desarrolló su autor, Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor ruso nacido en 1844 y muerto en 1908. La concepción de la obra y la elección del tema en torno al cual se desarrollará se dieron en una época en que los artistas rusos buscaban material exótico fuera de su país y se adentraron en las tradiciones orientales y en especial del gran universo narrativo que ofrecía el Islam. A pesar de esto, Nikolai Rimsky-Korsakov no buscó crear una obra programática que contara de manera ordenada o determinada las historias, sino que se trata de un caleidoscopio que refleja trazos de una u otra historia, que convergen de maneras diferentes y que, de igual manera, transportan a la escucha por diversos escenarios y personajes. Todo esto amalgamado por temas que aparecen recurrentemente a lo largo de la obra, como el tema del violín solo que representa a la misma Scheherazade. Al respecto, se puede decir también que los subtítulos con los que se identifica a las diversas partes de esta obra, El mar y la nave de Sinbad, La historia del príncipe Calender o El joven príncipe y la joven princesa, o El festival de Bagdad y el mar, fueron sugerencias del compositor Anatoly Liadov, amigo cercano de Nikolai Rimsky-Korsakov, y aunque fueron aprobados inicialmente por el compositor, decidió a la postre hacerlos a un lado, infructuosamente, pues en la plática y en la práctica se han mantenido vigentes hasta la fecha. En las décadas siguientes, otros compositores comenzaron a buscar inspiración en materiales ajenos a la tradición musical académica. Tal es el caso como Nikolai Rimsky-Korsakov, que vamos a escuchar a continuación esta obra de Scheherazade, o como los que escuchamos ya, como Zoltán Kodály, en fin. Esto es, digamos, lo que nos comenta el programa de mano de que tenemos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde, bueno, hay pormenores que, si usted no está en vivo aquí en la sala de conciertos Tlacna, pues nosotros le hacemos la deferencia de poder compartírselo en esta narrativa. Pues bien, ya estamos para finalizar este concierto y estamos muy emocionados porque vamos a escuchar en vivo Scheherazade, Opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y como le comento, el violín es el que da el leitmotiv y de alguna manera personifica a esta joven Scheherazade, y cada vez que escucharemos el tema con el violín y el arpa estamos haciendo alusión a que Scheherazade está contándole una nueva historia al califa y no lo va a terminar porque de alguna manera eso asegura su supervivencia, esto en la historia que está integrada en esto de la literatura universal que son las mil y una noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Y también le quiero hacer el recordatorio, también tenemos un número al que nos puede marcar o mandar un mensajito, 2288-48-5064. Le voy a repetir, 2288-48-5064 es el número al que nos puede enviar un mensaje y comentarnos qué le está pareciendo la transmisión de este concierto, qué le parece la calidad de audio que le estamos enviando, porque de alguna manera eso también son referentes importantes para quienes nos encargamos de hacer esta transmisión viernes con viernes. Los próximos conciertos, déjeme decirle que inician el siguiente miércoles 17 de mayo con una jornada de conciertos didácticos. Estos conciertos se llaman Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Inicia el 17, el 18 y el 19 de mayo con los siguientes horarios. El miércoles 17 de mayo a las 10 y 11.45. El jueves 18 también a las 10 y 11.45 horas. Y el viernes 19 a las 10 de la mañana y luego repetirán en la jornada, en la tradicional jornada musical nocturna de los viernes a partir de las 20:30 horas. Pues estamos ya viendo que todo el mundo está dispuesto. Vemos todavía algunos personajes que se están ya colocando en sus sitiales. Escuchamos aquí un violín afuera de nuestra cabina que de alguna manera también déjeme decirle que es parte de la magia de estar transmitiendo en vivo las transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, valga la redundancia, porque estar en la sala de conciertos Tlacna pues está la sala propiamente dicha, pero también alrededor existen unos pasillos que utilizan nuestros compañeros músicos para estar afinando sus instrumentos o para poder estar ejecutando algunos pasajes que puedan ser difíciles. Tenemos aquí unos saludos de Octavio, quien nos saluda cordialmente desde Teocelo. Le damos un agradecimiento muy cordial. Qué bueno que nos escuchan allá en Teocelo y bueno, que llegue la señal de la Radio Universidad Veracruzana. Ya vemos como algunos músicos que faltaban están ya integrándose a sus filas, y esto pues nos da la certeza de que en breves minutos estaremos escuchando la segunda parte de este concierto con la obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade Opus 35, con los movimientos El mar y el barco de Sinbad, La historia del príncipe Calendar, El joven príncipe y la joven princesa, El festival en Bagdad y El mar, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Andrés Lopera, quien es el director huésped de esta noche. Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna. Ya estamos escuchando que están dando la tercera llamada, y pues vamos a iniciar, o a continuar, mejor dicho, con este concierto, la segunda parte, con Scheherazade Opus 35. Seguramente, si usted no la ubica con puntualidad, en el momento que escuche el leitmotiv del violín y el arpa, va a identificar esta obra, que también se ha utilizado para hacer algunos soundtracks de algunos filmes, o también para musicalizar algún tipo de comerciales, en fin. Es una obra que ha sido recurrente para estos propósitos, y bueno, existen grabaciones excelentes, pero seguramente escucharla en vivo con una orquesta de la talla de la Sinfónica de Jalapa, con un director huésped como es Andrés Lopera, será una experiencia de vida importante y fascinante, y qué bueno que podemos llevarla hasta donde usted nos pueda sintonizar, ya sea en su automóvil, ya sea en su casa, ya sea por la frecuencia modulada o por internet. Es un esfuerzo que hacemos con muchísimo cariño todos los viernes desde hace ya muchos años, y entonces es una tradición muy importante para Radio Universidad llevar hasta ustedes los conciertos regulares de todas las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos ya prestos para escuchar, solamente estamos esperando que entre Andrés Lopera, director huésped de esta noche, para escuchar de Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, Opus 35, con una duración aproximada de 41 minutos, y bueno, pero antes, como le comento, es necesario hacer la afinación correspondiente. Ya los maestros de la Sinfónica de Jalapa están en este ejercicio, que de alguna manera también se ha vuelto como una tradición de escuchar toda esta amalgama de sonidos que aparentemente no tienen un orden, pero escuchar toda la masa melódica en su afinación también identifica el sonido de una orquesta sinfónica. Y bueno, pues nosotros también se lo transmitimos y escuchamos justamente esa atmósfera musical que nos da la afinación de una orquesta. Pues bien, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, desde el Centro para el Deporte, el Arte y la Cultura, el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad de Veracruzana, ubicado a un costado de las instalaciones universitarias. Bueno, ya está aquí Andrés Lopera, director invitado de la Sinfónica de Jalapa, y dispongámonos a escuchar Scheherazade, Opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo por Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos.

Esto que acabamos de escuchar fue de Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade Opus 35, con los movimientos El mar y el barco de Sinbad, La historia del príncipe Calender, El joven príncipe y la joven princesa, y Festival en Bagdad y El mar. Obra interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Andrés Lopera, director huésped en este concierto titulado Las mil y una noches y otras danzas. Y hemos llevado este concierto a través de la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite el 90.5 de frecuencia modulada, también por la red www.v.mx/radio/transmisión y también por la señal de hermana de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estamos escuchando justamente la ovación que otorga el público jalapeño a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el excelente desempeño del director que en esta ocasión estuvo al frente de la organización sinfónica más antigua del país, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me refiero al director invitado Andrés Lopera. Y de esta manera llegamos al final de esta transmisión en vivo desde el Centro Cultural Tacna y hemos llevado hasta ustedes el concierto titulado Las Mil y Una Noches y Otras Danzas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa dentro de su primera serie de conciertos Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017. Nos despedimos, no sin antes agradecerle el que nos haya sintonizado. Y nos despedimos muy gustosos en la ingeniería y la microfonía, Benjamín Castro Carreta. En el enlace internet, Alan Vallejo. También a Marisol Cruz, quien es encargada de la cuestión de la pauta y de estar aquí produciendo. A Antulio García, quien también se encarga de asistirnos para la cuestión de las entrevistas y que todo salga perfectamente. Y a Elidete Oviedo, quien también se encuentra con nosotros y también le agradecemos infinitamente su prestancia para que los conciertos de la Sinfónica de Jalapa salgan lo mejor posible. Y por supuesto también al equipo de Clavijero 24. Saludamos a nuestros compañeros que se encuentran en la casona de Clavijero número 24 en Radio Universidad Veracruzana. Me refiero a Joel Bonilla y a todos los compañeros que aún están laborando en Clavijero 24. Soy Francisco Aragón. Nos escuchamos en el siguiente concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el próximo viernes a las 20:30 horas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.